diciendo que al final nada es encontrará esa. Esa que ahora odiarás se alejó de mí por no poder. Que me diera el amor que no me pudo dar. Y así se pone su vestido viejo, caminando en soledad, buscando a alguien a quien amar, viviendo entre aventuras sin deseos, sabiendo que al final nada es de encontrar. No te equivoques. Pero sin temer a quien amar.